Radio Cuyum. En comunicación telefónica con una amiga y dirigente gremial de la conducción provincial del SUTE, Lorena Gordillo. Muy buen día, Lorena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día para vos, Juan Pablo, y para toda la audiencia. Buenísimo. Lore, te cuento y queremos que nos cuentes, en realidad, estuvieron ayer con el SUTE en esta inauguración de la Escuela Olazábal, que es como el buque insignia de esta gestión, mientras no cuenta qué pasa en la Escuela Pellegrini, en la Escuela Exacto. Cano, en otras, con miles de problemas de edilicio, muestran esta escuela nueva, ¿no? Y van Exacto. a ir a inaugurar. Contanos cómo fue. Sí, ayer nos convocamos con desde las seccionales del sindicato y, bueno, fuimos los compañeros y compañeras del secretariado ejecutivo junto con delegados y delegadas de las escuelas a la inauguración de la Escuela Olazábal en Luján de Cuyo. Bueno, el acto fue obviamente un acto protocolar. Nosotros no nos dejaron entrar como era sabido. Pero bueno, nosotros llevamos nuestro reclamo porque, bueno, en un día de inicio de clases, con paro nacional, nosotros entendemos que no podía ser un inicio de clases normal. De hecho, no lo fue porque pudimos llevar adelante nuestros reclamos, que no son solamente salariales, sino que tienen que ver con la posibilidad de poner en debate también qué significa esta consigna que está impulsando el SUTE, que es más para educación, que tiene que ver con mejorar el sistema educativo, ponernos a debatir qué es la calidad educativa, y en ese sentido también es reiterativo la invitación que se le hace desde el sindicato al gobernador Cornejo o al ministro de Educación, al director general de Escuela, Jaime Correa, para sentarse a debatir acerca de que nosotros como sindicato no solamente buscamos lo salarial, que estamos atrasadísimos a la firma de un decreto que viene a la baja, un decreto que viene a disciplinar, pero queremos discutir también cuál es el sentido educativo hoy. ¿Qué pasa con los chicos y las chicas que van a las escuelas? ¿Qué clase de aprendizajes tienen? Y cómo podemos también pensar juntos, los docentes y trabajadores de la educación en su conjunto, algunas alternativas para llevar adelante esto de la calidad educativa, que no tiene que ver con la responsabilidad de los docentes y trabajadores de la educación, sino con la responsabilidad del Estado. Ayer nos manifestamos, fue muy muy interesante porque desde adentro se escuchaban nuestros cánticos, que, como te digo recién, eran por más educación, y tuvimos la buena experiencia y la alegría de una compañera trabajadora de la educación, una profe, que pudo reflexionar. Y mientras estaba en el acto protocolar, ella dijo, bueno, yo no puedo estar acá en esta pantomima de inauguración, y salió y se unió a nosotros porque dijo que la lucha está en la calle. Así que bueno, excelente, eso la verdad fue un acto como de aprendizaje para todos, ¿no? Que se pueden repensar la situación. Lore, y bueno, eso lo aprovechó el director general de escuela, que además de bailar, chicaneó al SUTE diciendo que bueno, que gracias por acompañarlo siempre, pero la realidad es más dura, porque chicana y baile, ¿qué pasa hoy con la Escuela Olazábal? Bueno, entre chicana y baile, la verdad que nos llama la atención el baile, nosotros decíamos el baile del ajuste, el baile del cierre de las secciones, el baile de la precariedad del conocimiento. Correa estaba comiendo la tortita, porque hay que decir que los chicos miraban, nosotros estábamos mirando desde afuera, los chicos miraban, ellos hacían el bailecito y comían la merienda, ¿no? Y hoy nos despertamos con la noticia llamativa y paradójica de que en un lugar en donde se habla de calidad educativa, la escuela insignia inaugurada ayer no tiene agua. No, jodeme. Los chicos y chicas de la Escuela Olazábal no tuvieron clases por falta de agua, con lo cual se suspendieron las clases, obviamente, como corresponde. Así que esta es la realidad que nos quieren vender, esta posverdad que nos nos invita a pensar el macrismo y el cornejismo acá con Cambia Mendoza, esta posverdad que en verdad, valga la redundancia, no habla de las condiciones reales de los chicos y chicas y de las condiciones edilicias, ni de las condiciones en que día a día damos clase los trabajadores de la educación y nuestros compañeros celadores hacen sus tareas diarias. Así que bueno, la paradoja del día, en así una es. Provincia que nos dicen que solamente adhirió el 4% de los trabajadores de la educación al paro, cosa que es mentira, nosotros nuestros relevamientos han sido de 40% de adhesión al paro, en una situación muy compleja por el conjunto, por el descuento del ítem aula, un ítem extorsivo. Lo llamativo hoy, la paradoja, es que en la escuela insignia, como vos mismo decís, no hay clases. Y no podríamos... hay clases no porque los docentes hagamos paro, sino hay clases por la desinteligencia de ellos y la mentira de que la calidad educativa pasa por el ítem aula. Bueno, Lore, podríamos cerrar esta nota diciendo que nuevamente la realidad supera la ficción de sus discursos. Totalmente de acuerdo. Que pueden decir cualquier cosa, pero la realidad se termina imponiendo. Exacto, y no la pueden tapar. Lore, la realidad es más visible, y lo que buscamos también con nuestro Más para Educación es que se visibilicen estas situaciones, ¿sí? Que no somos un grupo reducido de sindicalistas, como ellos nos estigmatizan, sino que cada vez somos más los trabajadores y trabajadoras de la educación y la comunidad educativa la que quiere más presupuesto para educación y quiere que sus chicos y chicas estudien y aprendan en condiciones dignas, que es lo mismo que buscamos nosotros. Lorena, muchísimas gracias por la comunicación y les agradecemos a ustedes porque siempre están acompañándonos, visibilizando, acompañando, también haciéndose eco de nuestras manifestaciones, y decir también el agradecimiento para la marcha del 26 que tuvimos y la marcha histórica de ayer, que fue de 10.000 personas. Así que bueno, muchas gracias, Juanpa, y un saludo para toda la comunidad, a la cual le tengo mucho aprecio porque bueno. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.